Españoles todos, en estos días de represión, de persecución y de atentados contra la más sagrada de las tradiciones españolas, hacer el idiota, la conspiración rojo-fascista crudo-vegana ha elegido un nuevo objetivo para sus iras, los youtubers. Desde aquí, siempre al lado de los oprimidos, les mandamos todo nuestro apoyo. ¡Honor a los mártires de la libertad! ¡Salve, guardianes de la tortuna tontuna castiza! Hoy vamos a pisar la sintonía porque no hoy nadie más va a hablar. Hoy queríamos hacerlo mucho más íntimo. Buenas noches, queridos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Para una tontería que tenía que decir. Ya, lo voy a decir bien ahora. Ya dices mal, ¿eh? Salve, guardianes de la tontuna castiza. O sea, tengo un trabajo en esta vida. Mierda de papel. ¡Hala! ¡Fuera de aquí! ¡Venga, ya! ¡Venga! Bueno, buenas noches. Hemos vuelto. La semana pasada no pudimos estar porque por unos temas. Esta semana ya sí, y nos hemos traído a Álvaro Lorite, que ha querido volver a gozar de nuestra compañía. Buenas noches. No, pero a ver, todo esto tiene su explicación, es que me ha apuntado un equipo de curling, y aunque penséis que no, eso exige muchísimo esfuerzo y dedicación. ¿De curling o de squirting? No, lo mismo. No, de momento es de curling. Oye, luego soy muy fan. No descarta que evolucione. Claro. Ah, bien. Aunque el curling y el roller derby son como dos deportes ahí que nacieron ya muertos, ¿no? Pero sí, bueno. Pero yo soy muy fan del curling. Yo cuando vienen los Juegos Olímpicos de invierno, yo siempre veo el curling. Y encima ahora que el han hecho... El arroz con curling está muy bueno. También. Así que vamos a aprovechar que no tenemos nadie hablando en la sintonía para presentar este maravilloso programa que vuelve una semana más. Tenemos una cuenta de Twitter, @imonopolio, que hay que darle un poco de salida porque está un poco... Es que el community no... Está un poco triste. No rige. El community no rige. Dejar de darle drogas al community. Ha retuiteado, tengo que decir. Cosas. Ayer ha retuiteado cosas. ¿Sí? Sí. Wow. Sí. ¿Qué cosas? ¿Qué? Cosas de ¿cómo siento que seguís a la cuenta de Twitter, eh? Sí. No, yo es que he estado muy hoy no he utilizado mucho Twitter estos días. Por unos temas también y tal. Por no comerme spoilers de estas cosas que veo yo, de jugar... ¿De Caranchoa? No, de esto que veo yo, de que juegan a estos señores americanos que dicen que juegan al fútbol, pero lo hacen con las manos, pues eso. Ah. Sí. ¿El balonmano? No. ¿Juegan al balonmano los americanos? No, juegan al fútbol americano, pero lo llaman fútbol. Lo llaman balonmano. Pero cogen el balón con la mano. Bueno, el balón. Cogen el melón con las manos. ¿Y qué pasa? ¿Que es alguna final importante? No, pero yo soy así. La liga regular. Es la liga regular, porque está siendo así como regular. Claro. No, pero a ver, si te ponen partidos a las 2 de la mañana, yo no me voy a quedar para verlo. Pero hablemos de esto. No sé qué. Sí, sí. Esto es lo que ha retuiteado la cuenta de Twitter del Imperio del Monopolio, @imonopolio. Ha retuiteado... ¿Qué ha retuiteado? El informe semanal con tortas del señor Caranchoa. Pero muy bien retuiteado. Cuéntanos qué es esto del Caranchoa. Si alguien no se ha enterado. Pues mira, el Caranchoa debe ser un tuitero, un youtuber, perdón. No lo mismo, El Caranchoa es el nuevo héroe de la working class. Es el nuevo Belén Esteban, podría decirse. Nuevo Cárdenas. Y realmente el Caranchoa es la víctima. O sea, el youtuber es Mr. Gran Bomba. Es Mr. Gran Bomba. Mr. Gran Bomba. No sé quién es víctima y quién es verdugo ahí, porque yo creo que las víctimas somos todos. Que es un pijo, un nini, una persona de provecho. Y que se dedica a gastar bromas de cámara oculta a gente que, bueno, en este caso gente que estaba trabajando. Igual no tenía su día de trabajo. ni el otro tiene muy buen ojo. Sí, y entonces empezó a vacilarle, le llamó Caranchoa un par de veces. Insulto que por otra parte ha debido ser de cuño propio. Sí, bueno. No sé yo muy bien cómo definir. Yo no lo había oído nunca, lo de Carancho. No, sí, pero cualquier cosa cara a lo que sea, ¿vale? O sea, yo te puedo llamar... Claro, además creo que el pibe este usa caralata. Lo de cara y siempre pescados y cosas así, cosas del mar. Sí, le gusta. ¿Qué es de Alicante? Será del norte. Ah, sí, ya... de Boca Anchoa. Claro, o sea, es que, pero no pega todo. Cara anchoa, bueno. Cara trucha también, pero... Cara pez payaso. Sí. Cara rodaballo. ¿Dónde vas tú? Cara estrella de mar. Claro, venga. Espérate, por 25 céntimos de euro... Que lo que no pegan son los compuestos. Estrella de mar, claro. No. Claro. Caballito de mar. Caballito de mar. Pero no. Cara trucha, por ejemplo, ¿viste cómo se dice? Cara sardina. Cara merluza. Cara pez payaso. Cara lubina al horno. Ah, no. Cara sarctopus, que el otro día vi un peliculón. Sarctopus. Hombre, sarctopus. Gran película. Que es un tiburón mezclado ahí con un pulpo. Encima está la secuela que se enamora. Sepia, se llama sepia. A ver, la vida sabe. Pero ahí estás hablando de la gran saga de animales gigantes de Asylum. Aunque yo he de reconocer que mi favorita es una película de bella factura llamada Megatiburón contra Crocosaurio. Es fabulosa, sobre todo una escena brutal en la que el ejército de los Estados Unidos en un submarino nuclear ataca a Megatiburón. ¿Y qué hace Megatiburón? Se come al submarino. Maravilloso. La quiero ver en mi próximo videoclub, mi próximo blockbuster que sigue abierto. Ah, ¿tienes de eso? ¿Tienes sí. De eso? Hombre. El tipo es un poco anacrónico, ya sabes, Memoria del Capitán Historia. Es verdad. Y el tío todavía no se ha enterado. Pues en toda la vez. Han cerrado. O sea, por Dios, búscale porque ese tío tiene una entrevista, ¿eh? Sí, sí. Pero yo lo veo. Sí, sí. Yo es que había entendido que era tuyo el videoclub. No. Te iba a decir que si nos hacías descuento o algo. Si no lo Adri tiene un videoclub, tío. Sigues teniendo la sala esa escondida del fondo. La sala X. Todavía no. Un videoclub, pero de VHS. Evidentemente, o sea, DVD eso es invento del diablo. Con los videoclubs que cuando no había internet tenían su utilidad. Yo es que no, yo era un niño. Tú no eras. Yo solo me cogía videojuegos. ¿Qué eras? Tú cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo era? Pues o sea, fue, en el videoclub fue cuando dije, venga, creo que el San Andreas puede ser una buena idea. Y así. ¿Pero estás con el San Andreas? Sí. O sea, tu videoclub era entonces un videoclub pro, porque tenía aparte de vídeo. El videoclub de Adrián. Aparte de VHS. Tenía una pequeña revista de videojuegos que no debía comprender. Pero tú. Al techo. Perdona que te diga, si bajabas al videoclub para coger el San Andreas, con todos mis respetos al San Andreas, que es un grandísimo videojuego, tu infancia fue lo que viene siendo una mierda. ¡Toma! O sea, no llegabas al videoclub y decías, me voy a llevar una peli de Bruce Lee o me voy a llevar los Goonies. Yo me iba a la parte golfa. O Robocop. Coño, ¿yo para qué voy a ir al videoclub para ver...? Claro, tú eras de los que iba y metías en la parte de golfa a ver las fotos. A ver ahí, sí, a ver. A ver, estaba Norma Duval. Y porque luego no tenéis narices a coger las pelis. Claro que no. Sí, la cogí. La soltaba. Esto está como pegajoso. Si iba a ver un vecino. ¿Cómo resbala esto? Cogí una carátula y decía, ¡ay, que toco una teta! Eso yo era así. Mira, y en realidad estabas teniendo peligro de quedarte embarazado. Embarazado, cuidado, Pero las películas estaban con, tenían como recuadritos negros en los puntos claves, o estrellas en su defecto, o no. No. Sí, era puro sin cortar. Si tenían cuatro estrellas a las que más le gustaba. Era puro y sin cortar y maravilloso. ¿Pero tú te acuerdas de algunos de los títulos? No me acuerdo mucho porque yo me asustaba, te he dicho. Y me asustaba con ello. Y después ya, con el tiempo, pues ya. Pues ya sí. Me empecé a asustar de las mujeres. Ya sí. Luego ya en el zoo aprendiste el resto que te quedaba por aprender. Claro. Y así la jaula de los monos. Y así se ha quedado. Ahí estamos. Bueno, o sea, que aprendiste... Pero el videoclub no era mío, el videoclub era de Adri. Natural. Yo solo fui el videoclub. Adri tenía un videoclub, yo asistía. Yo no tengo un videoclub, solo que tu cerebro, pues... No, Adri, tú tenías un videoclub. ¿Qué pasa? Cuando el técnico hace esto... No calles. ¿Qué dices? No calles, los demás claro. Siguen hablando. Ah, vale. O sea, claro. Es que ahora está pasando... Ahora la radio está así, ¿no? Bueno, lo digo por aquí, no ahora tengo la radio está así, ¿no? Ah, que no tienes caleta este hombre. Ah, pues hemos imprimido tres escaletas. No tienes escaleta, ya tengo escaleta. Te vas aficionando, ¿eh? Y tú no tienes casco. Y están todas aquí. Mira, llévale esta. Bueno, se la voy a llevar en directo, si va. Alguno de nuestros salgo del estudio. Si quiere venir a coger una escaleta de aquí de la mesa y llevársela al técnico. Salgo del estudio, ¿eh? Becario, ven. Tenemos una cuenta de WhatsApp. Bueno, no la voy a dar porque no tenemos el ordenador para WhatsApp. Salido y estoy fuera. Se lo doy. Pero si quieres escribir al de Javi de la Morena. Vamos a dar el teléfono a la antena de Javier de la Morena. 656. Radio Realidad. No, pero tenemos el teléfono del estudio por si alguien nos quiere llamar hoy en esta fría noche de diciembre. Uf, y llenarnos el programa de esa manera tan gentil. 91-777-3928. 91-777-3928 es donde nos puedes llamar. ¿Cuál es ese? Y no hemos dicho lo que se nos viene, que hemos pedido en directo. Que va a venir la cena, la cenita. Sí, hoy hemos pedido pizza. Hoy, ¿mandanga? Hoy somos uno más. Hemos llamado a la pizzería que patrocina este programa. Pizzería. Pizzería Draculín. Draculín. ¿Cómo se llama? Draculín, pizzería Draculín, sí. Imagínate que por lo que sea, escuchan Radio Vallecas. Imagínatelo, que están escuchando ahora mismo. Bueno, pues. No, porque le he dicho, tienes que traerlo a Radio Vallecas. Y me ha dicho, ¿qué? Y es de Vallecas, la claro, pizzería. Digo que tenemos una difusión importante en el barrio. Eso demuestra el nivel de penetración de esta radio en. ¿Qué está pasando? En el barrio. Sí, sí. Esta radio no. No se puede decir penetración. Un indicativo. Explícito. Hala, otro. No otro explícito. Sí, Radio Vallecas apoya penetración. Sorpresa. Pero Evox no. Evox no. No, que en Evox no. Que es que entonces lo tenemos que marcar como explícito. Explícito. Con explícito. Yo no lo hago por defecto. Nos cerramos puertas, hombre. Ahí va ese indicativo guapo. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto por ID. Por aquello de que el PC está muerto y eso, no tengo el indicativo de Adri. Quedan 20 minutos para la pizza. Seguimos en el... Vamos, Adri, ponlo arriba. Bueno, pues esto es un viejo proyecto que hicimos Javi y yo. Sí, en nuestra carrera universitaria, porque tenemos carrera. Lo diría. Sí, pero en una universidad en la que el rector plagia. Así vais a aprender vosotros. Oye, un inciso. ¿Qué le pasa a Ignacio Escolar con este rector? O sea, ¿os dais cuenta que es la única persona en España que está preocupada porque el rector de la universidad, perdona. Adrián y Javi... Y la mía. Y también es mi alma mater. Le pasa lo mismo que le pasa con Cebrián. O sea, le tiene como pelusilla. Pero yo creo que con este tipo de verdad, o sea, este tipo le debía dar collejas a Escolar o algo en el colegio. Yo creo que porque es la única persona que está preocupada por el currículum de este hombre. Pero bueno, continuamos. Bueno. Después de seguir hablando de nuestra carrera universitaria tan exitosa con un rector que plagia, estamos aquí, tío. No sé, estamos en fechas entrañables, navideñas, y una de las fechas que marca el inicio de esta festividad junto a las cenas de empresa o el clásico de fútbol es la lotería. Y la lotería ejemplifica lo que es la Navidad: ilusión y consumismo. Y Javi y yo, junto a otros honrados aspirantes a periodistas, hicimos un pequeño reportaje de este fenómeno de la lotería. De hecho, Javi y yo fuimos los que fuimos a pie de calle con el frío de diciembre, con chocolate, con churros, con un señor mayor muy majo, parando a gente en la calle, la gente ignorándonos, teniendo que ir al McDonald's a recargar la batería de la cámara porque se nos agotó la batería. Todo como verdaderos profesionales. Periodismo gonzo. Sí. Un periodismo de alto standing, sí. Mi idea es que en la lotería. Y un objetivo que no podemos cumplir. No podemos cumplir el reportaje porque queríamos entrevistar a uno de los personajes más importantes de la lotería, que era la misma Manolita. El personaje. El problema es que tras una exhaustiva operación de documentación, va y descubrimos con cierto asombro que no iba a poder ser porque llevaba muertes de 1951. Es una lástima. La gente ya no sabe qué hacer para no participar. De verdad. No la pudimos Pero conseguir. Bueno, los tiempos cambian, ha pasado 2 años y ya hemos descubierto tecnología puntera y hemos conseguido lo último en Ouijas. Sí. Y ya nos la trae Amazon. Vamos a tener ya podemos hablar con quien revoluciona las Navidades porque la gente hace largas colas como si fuese a CDC o los Guns N' Roses en su nombre, vamos, o la puta. O Norma Duval en su nombre. La puta, vamos, doña Manolita, y además la tenemos aquí. Vamos a conseguir, ¿no? Espérate, vamos a mover la Ouija un poco. ¿Si hay que moverla? Claro, hay que poner todos los dedos en el vaso, entonces. Y ahora de repente todo el mundo habrá que moverla, Adri, digo yo, moverla por la Adri, hay que mover la Ouija. Esoterismo en Radio Vallecas. 5 ouijas en el estudio. Martes de misterio. Ay, esto es una... Está llegando, está llegando. Jiménez. La noto, está llegando. Una ouija cuántica. Se nota, se nota. Creo que ya está aquí. ¿Ya está? Buenas noches, Manolita. Buenas noches, hijo. ¿Cómo estáis? Qué guapo estás. Antes de todo, quisiera decir que es todo un placer estar en una entrevista ya largamente buscada. Sí. Ya os he escuchado. Hay que estar más espabilados, ¿eh? En mis tiempos, la juventud no se permitía estas cosas. Debe ser que os han atontado tanta consola, tanto Pokémon Go y los caranchoas. Perdone. En mis tiempos, ¿eh? Los jóvenes de bien iban a misa y proclamaban loas en favor al caudillo tras vencer a los rojos. Con tanta democracia, os han amariconado. Sí, señor. El cambio de los tiempos, señora. A lo mejor si en los años 30 hubiera existido Juego de Tronos, pues la gente no hubiera ido a la guerra. Pero no hemos venido a hablar de esto, sino de la lotería. ¿Qué les parece que su negocio aún hoy, en el año 2016, tenga tanta vigencia? Pues, ¿qué le voy a decir? La verdad que me la suda. Vamos, que me suda todo el coño. O sea, ala, llegan los lereles, los euros, como lo llaman ahora. Y claro, una solo le llega a la pensión y tiene que volver al negocio. ¿Volver al negocio? Sí, hijo, a mi edad. Pero los emprendedores no se jubilan. Me he puesto al día con un programa de coaching de Joseph Ahram y con eso he ido, pues bueno, a desarrollar mi proyecto. ¿Y puedo preguntar de qué trata su nuevo proyecto? Bueno, pues una no puede escapar de sus raíces, ¿sabe? El juego aquí también es lucrativo. Pensé primero en montar un casino al estilo de Las Vegas, con pastillas, vino del bueno y mujeres de baja moral. Pero es un mundo duro, ya estaban Rockefeller con el monopolio y una no puede competir contra eso. ¿Y entonces cómo orientó de nuevo ese proyecto? Pues con lotería, pero nada de acertar números. Había que reinventarse porque si no acabas como UPyD. Con UPyD ni media, ¿eh? Con lo demás vale, pero con UPyD no, nada. Calma, Javi. Nada. No, se acabó el humor, ¿eh? Javi, serénate. Disculpe, señora. No, hombre, ya. Yo creo que un respeto a los muertos. Creo que esta señora debe un respeto todavía a Javi porque está tomando una fibra sensible de nuestra sociedad actual. Sí, claro, sí, es que esta democracia con Franco no había tantos problemas, hostias. ¡Hombre, ya! Bueno, sigamos, que no queremos perder tiempo en este tema. ¿En qué consiste ese nuevo negocio? En una lotería, en acertar. Pero nada de números, ¿eh? Hay que acertar quién va a ser el próximo famoso en morir. El que se venga al patio a los callaos. ¿Y pues apuestan sobre quién va a morir? Así es, hijo. ¿No le parece un poco ético, un poco... ¡Ético! Lo dice el de la sociedad que aborta. ¡El aborto es asesinato, me oye! ¡Asesinato! Cálmese, señora, que es que no podemos perder la conexión con el más allá. El vaso este tiembla mucho, ¿eh? Perdón, hijo mío, pero una no sobrevivió a una guerra para ver divorcios, bodas de sarasas, ¿eh? De manfloritos y abortos, todo lleno de pecadores. ¡Pecadores! Calma, hostia. ¿Pero qué forma de hablar? ¡Lávate la boca, que te va a castigar Dios! Discúlpeme, señora. ¿Dime, te rías de mí? O sea, ¿ve coño del más allá para que te chotes de una señora anciana? Discúlpeme, señora. Bueno, vamos a calmarnos. Un buen católico siempre perdona y pone la otra mejilla. Sigamos, este año además es que ha sido un año trágico. Bueno, trágico pues será para ti, yo me he forrado. ¿Cómo dice? Cada vez que palma a alguien, yo me llevo una viruta, ¿eh? Por quienes se han equivocado y no sabes cuánto siguen apostando por Kirk Douglas. Una pena lo de Fidel, pero la verdad es que bastante pasta me he dado el rojo comunista ese, el de las barbas. Se la ve un poco enganchada. ¿Enganchada yo? Pues no verá cuando palme Clint Eastwood. ¿Eh? El de Harry sucio, el de... Es el de la pistola, ¿eh? Esa es mi apuesta, seguro que llegará. Estoy ya frotándome las manos. Normalmente no apuesto por fachas como yo, pero desde que vi lo que hizo en Gran Torino, hombre, dio la espalda a la gente de su comunidad, a la gente de bien. Bueno, señora, Por cierto... Felicidades por el gafe con Leonard Cohen, ¿eh? Sorprendió a todos. Como lo de la veneno, que también fue un buen pellizco, ¿sabes? Me lo me llevé ahí. Entonces, ¿le va bien el negocio? Lo coges, me lo llevo muerto. Sí, me va muy bien. Sí, algo he aprendido. Es que la banca siempre gana. Mira, el Bowie, este, que también era así de... que le daba la carne al pescado. El Prince, el Robin Williams. El único que no quiero que se muera en mi Bertín, ¿eh? España necesita un tío de verdad. Torero, castizo, como Bertini Arévalo. Bueno, yo creo que con Bertini es una señal para despedirnos. Y bueno, mucha suerte con su negocio. Más suerte para el imperio, ¿eh? ¡Arriba el imperio! Hay que masticar bien. Primero comer, después la radio. ¿Qué ha pasado? Lo principal pasa es que no se muera el técnico. Se me han colado bocinas. No creo que hayan apostado por ti, por la muerte. ¿Qué ha pasado? Yo creo que era algo ectoplásmico. Oye, la vieja esta de los 50 era un poco feminista, ¿no? Bueno. La Ouija, no sé qué ha pasado, pero se acaba de encender el ordenador. El ordenador que estaba muerto. ha vuelto a la vida. Eso es que el informático está haciendo cosas raras por detrás. Vamos a leer alguna noticia. Ya que estamos, ¿no? Ah, mira, que, claro. Sí, viva. Sí, claro. Ah, sí. Nuestro hombre de la actualidad. Pues te voy a decir que... Titular. Pachi López presiona a Sánchez para que renuncie a las primarias del PSOE. Después de lo que pasó en el Comité Federal, del 1 de octubre, Pedro y Susana están muertos. Así de rotundo se manifestaba el entorno de Patxi López días antes de lanzar ofensiva oficiosamente su candidatura a la Secretaría General del PSOE. Pero espera, ¿cuánto ha sido eso? ¿Cuántos han muerto? Pues que ahora ya con la Ouija no se sabe. No. Esta señora se está forrando. Pues la cosa es que el exlendakari pues todavía no ha decidido si disputará la presidencia andaluza a la presidenta andaluza a la Secretaría General en primarias. Pero parece que va ahí lanzado. Lo que no tengo claro es con quién iba Patxi, porque Patxi parecía que antes iba con Pedro, ¿no? Pero ahora ya no. No entiendo. Patxi, pero es que ahora Patxi va contra Otegi. Es el frescor. Dice ya ni Pedro ni Susana, yo. Pobre Patxi. Y a mí. Hombre, tengo que decir que me gustaba más Patxi de presidente del Congreso que la que hay ahora. Hombre, es que cambió radical. ¿Te gustan a Pastor? No, me parece un incompetente. Incompetente. Ahí queda, ¿no? Hombre, a ver. La de antes estaba con el Candy Crush ahí, dale que te pego. Ah, bueno, la Villalobos. O sea, vamos mejorando poquito a poco. Estamos trabajando en ello. Mejorando desde luego. Noticias. Más noticias. El abucheos noticias. Y pancartas en críticas en un mitin de Íñigo Errejón en Palma de Mallorca. Un grupo de militantes de Podemos en Palma de Mallorca aprovechó la asistencia del secretario político Íñigo Errejón a un acto del partido en la capital de la isla para mostrar sus críticas contra la decisión de la dirección estatal de expulsar, no hay comas aquí ni puntos ni nada, ¿eh? No. De expulsar a la presidencia del Parlament Balear, Txelo Huertas, a la diputada autonómica Montse Seijas y al dirigente Daniel Bachiller. Cuando el número 2 se disponía a iniciar su intervención, varios de los presentes en el acto, que abarrotó el Teatro de la Once, mostraron carteles rojos con lemas que cuestionaban la falta de democracia interna y pidiendo la dimisión del Comité de Garantías, el tribunal interno que ejecutó la decisión. No me entero de nada. Ni tú ni nadie. Hay una movida en Podemos. Hay pelea y navajeo. No, hay gente que está como es Errejo Bieber y otros que son Pab Leavers. Y los fans de Coldplay y los fans de Bruce Springsteen. Pero esto ya pasó en Madrid y ganaron los Pab Leavers. Sí, claro, es que Pablo es una estrella del pop. De todos modos, yo creo que se está como escenificando demasiado todo esto, ¿no? Ahora se dedican Pablo y Errejón a mandarse cartas. Que les pilla mal quedar. Claro, y por eso. Entonces, y por WhatsApp es todo más frío. Son gente muy tradicional, muy del pueblo, y la carta es algo más. Más cariño. Creo que es que Pablo en el fondo sueña que hagan una serie con él como con Narcos, como con Escobar, igual. Y ya está ahí abriéndose paso en lo público para. Imagínatelo, cartas a Errejón. De todos modos, aquí. Que sería más bien el secreto de Puente Viejo, ¿no? Algo así. 5 horas con Pablo, podría ser también. Oye. De todos modos, aquí hemos referencia hecho, literaria. Hemos hecho aquí un ejercicio. Hemos contrapuesto la carta de Errejón a la de Pablo, porque es verdad que se está hablando mucho de que ahora se llevan mal. Y yo creo que no. Yo creo que en el fondo, en esas cartas, hay mucho amor, porque no hay nada más romántico que enviarse cartas, aunque las publiques en periódicos. Pero yo creo que es así. Hay tensión, pero de la de cariño. Es tensión sexual no resuelta. Entonces, vamos a escenificarlo. Yo tengo aquí a Javi de la Morena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Javi de la Morena va a ser hoy Íñigo Errejón. Íñigo. Y yo voy a meterme en la piel de Pablo Iglesias. Y yo creo que estas cartas, yo creo que funcionan tal que así. Está llegando, ¿eh? Eres el líder. Soy yo. Eres el líder, aunque no quiera. Bien. Dame el... Si la gente leyera nuestros chats, sabría por las risas y las bromas que somos amigos. El otro día hablábamos de esos raperos que nos habían dedicado una pelea de gallos. Te decía que me preocupaba que nuestra relación se convirtiera en una telenovela en los medios. Me respondías con razón que eso formaba de la extraña cultura pop asociada a Podemos. Continúa. Contéstame con el corazón. Gente, tratarse como familiar. Todos sabíamos que iba a pasar esto. ¿Pero qué pasa? ¿No sientes el amor? Si no tienes tanto amor dentro para cantar, recítalo. Vale. Si no te llena Errejón, piensa en el Chenique. Claro. Ay. Vale, te lo voy a recitar. Sí. Venga. Para yo la... canto y tú recitas. Yo soy más de canciones, soy más pop. Vale. Para la gente, tratarte con familiaridad últimamente es llamarte por tu nombre. Pero entre nosotros siempre ha sido Iglesias. Hoy, Iglesias, te he leído como como entre nosotros, pero junto a todo nuestro país. Algunos están en política. Para nosotros hacer política ha sido siempre militar a flor de piel, con todo. La diferencia es que ahora tenemos entre las manos la posibilidad y la responsabilidad histórica de ganar para que la tortilla se vuelva. Y ahí lo dejo. Pocos saben que muchos días nada más levantarnos nos llamamos y nos contamos lo que vamos a decir cada uno en los medios. Y que nos echamos unas risas calculando que sea que digamos se convertirá siempre, aunque hayamos planificado lo contrario, en que Íñigo contesta a Pablo o Pablo contesta a Íñigo. Así que hoy he decidido contestarte escribiéndote desde un periódico. Porque nuestras diferencias políticas no son absolutas, sino fraternas. Porque no es la primera vez que las tenemos. Recuerdo muchas tardes y algunas madrugadas. Y porque del debate y la cooperación entre compañeros salimos más fortalecidos que de obligarnos a elegir entre quienes no complementamos tan bien. Construimos Podemos soñando que un día nos superaría. Y eso ya ha sucedido. Por eso ahora estar juntos es saber gestionar la diversidad. Tú y yo nos entendemos bien y hasta nos complementamos a veces en este debate. Aunque no compartamos todo, me preocupa que al final solo quede la caricatura. Creo, compañero, que es más sensato vincular cualquier lista a las ideas y al proyecto que defienden sus miembros. Ahora que representamos a 5 millones de mujeres y hombres, que encarnamos la posibilidad de construir un país más justo y más democrático, tenemos la posibilidad de abrir un proceso para echar raíces y fuertes. Sí. Oye, yo siento que te estás riendo de mí. Tenemos también... Entre la morenaza no era tu apellido. Tenemos también la obligación de no follar... De no fallar. Ya está. Pero que apareció, que es por obligación. El subconsciente. No. Jugamos al teto. Freud estaría orgulloso de vosotras. Termino ya. Quiero un Podemos en el que tú, uno de los tipos con más talento y brillantez que he conocido, puedas trabajar a mi lado y no frente a mí. Cuidemos el debate, Íñigo, para que con acuerdo o sin acuerdo podamos siempre decirnos amigo, hermano. ¿Jugamos al teto? Vale. Editado por Roberto. Me ha encantado. Estamos muy nerviosos. Sí. Es que va a llegar la pizza en breves. En nada, pero, así que. ¿Me están llamando? ¿Están llamando? Por favor. ¿Id? ¿Está? Vale, voy. Radio en directo, voy. Estoy yendo. Mundo, Atención, va Javi de la Morena corriendo de la banda. Sale del estudio. Toda la segunda. ¿Quién tiene la pasta, por cierto? Se ha dejado el dinero. ¿Quién tiene la pasta? ¿Quién tiene el dinero de las pizzas? ¡Qué cabrones! A ver si se la va a comer él. No, ¡Javi! ¿Tienes el dinero? Esperemos que tenga el dinero. Ay, sí, hay que comprar un inalámbrico, ¿eh? Sí, la transmisión de cómo Javi... No, no va a llegar el cable. No llega el cable. Llegarán a comer al final. Habla por teléfono y ve. Participantes del Imperio del Monopolio, su pizza. Estamos retransmitiendo en directo la llegada de la pizza de la pizzería. Traer el repartidor al micro. Radio Realidad. Radio Realidad. Estamos retransmitiendo la llegada de la pizza a Radio Vallecas. Es un pequeño paso para. No quiere hablar, no quiere hablar. No quiere hablar, no quiere hablar. Fallido. No quiere hablar, pero me ha dicho que. Vale, voy a por la pizza. ¿Le has llamado Caranchoa? No, pero has hecho las cosas bien. No toleramos esas bromas, ¿eh? Se ha negado a hablar a los micrófonos. ¿Quién lo has llamado? Pizzería Draculín. ¿Tiene la cara roja por lo que sea? Porque ha ido corriendo, a lo mejor. ¿Qué? Si tienes la cara roja por lo que sea. ¿Te ha pegado? Ya estoy aquí, uff. Drácula Pizza. ¿Ha venido en moto o cómo ha venido? Ha venido en moto, sí, no se ha quitado el casco. ¿De qué marca era la moto? Es que al ser Drácula, ha venido en. En chica. ¿En bueno, murciélago? Que. No. En murciélago. Que mientras nos comemos la pizza, yo creo. Habría montado en un murciélago. ¿En un murciano? Bueno, que una cosa. Han sido $19.95, por cierto. Si queréis que esto lo paguemos. Los 5 céntimos se los he dado para o que. Bien, podemos hacer un crowdfunding para que trague la audiencia del Imperio del Monopolio. Hay que hacer Patreon. Mandarnos un Patreon o un Bitcoin a arroba y Monopolio en Twitter. No, pero está guay porque vi las descargas del otro día y yo creo que con eso llegamos para una porción. Tenemos 19 descargas, ¿no? $19.95. A 19 pavos por descarga, seguro. Sí, a lo mejor sí. Abrimos, ¿no? Estamos abriendo la pizza. Estamos abriendo la pizza. Sálvame. ¡Uy, Dios santo! ¡Es cuadrada! ¡Es cuadrada! ¡Es cuadrada, Dios! Llámale. Paren rotativas. Falta un hueco ahí. Es cuadrada. Por economizar la caja. Perdona, ¿sabes? Esto es una pizza XL. Esto es una pizza familiar XL. Vaya hijos de puta. ¿Qué? Pizzería Draculín. Vamos es a ver. Familiar porque lo han hecho entre todos. Tú que nos han timado en directo. El resto nos lo han hecho ellos a nosotros. Esto es XL, pero bueno, madre mía. Bueno, ¿qué te iba a decir yo? Que hablando ¿con de. Qué? ¿Con qué la partimos? De comer. No, así. ¿A lo vivo? No, es que no viene ni con porciones. Voy a por un cuchillo, compañeros. Voy a por ¡Javi, un no grites! ¿Qué dices? Por cierto, me ha mucho. Esta pizza es Draculín y nos han timado porque no lleva pimiento del piquillo. Sí, mira, ¿no? Bueno, sí. Son pimientos. Pero son rojos, no son del piquillo. Tú no sabes si son de piquillo. Bueno, esto no funciona. ¿Cómo repartimos esto? Llama Facua. Podía haber sido el inicio de un bello patrocinio, pero bueno, ha empezado mal. Llama a Facua. Me ha dicho que si nos gusta la pizza, que lo digamos. Iba a ser. No nos gusta la pizza, no vayáis. Javi, a ver, Javi. Nos ha gustado. Javi, no nos ha gustado la cantidad. No te pegues tanto al micro. Que no te pegues tanto al micro. Vale, vale. ¿Sabes? Estas son las cosas que cuando mejor el oyente está escuchando dice vaya mierda. Estarán de coña. Vaya mierda, voy a cambiar de. ¿Qué has traído? Orina en las manos. Ah, qué rico. Ah, bien. O sea, no has traído. Vale, voy a por un cuchillo. Ahí va a mear. Bueno, vamos a seguir con el programa sí, después de este pequeño inciso. Yo hacía un parón con toda regla. Cerrar el bar, vamos a dar una alternativa. Sí, efectivamente. Yo creo que. No sé si sabéis la noticia. Que estuvo Pepón Nieto y Alejo Sauras. Estuvieron en un bar en Ciudad Real. No sabían dónde entraban. Se hicieron una foto. Y claro, Pepón Nieto, que es el actor de series de Antena 3 por excelencia, y el otro chico, Alejo Sauras. Alejo Sauras, que es mucho más joven sí. y dinámico. ¿Sí? ¿Qué harían? No lo sabemos, pero no nos interesa la vida privada de la gente. Ahora no. Por lo menos la de Alejo Sauras. No, ahora no. Alejo Sauras. La de Pepón sí. La de Pepón sí, porque. Pues ya tiene una experiencia. Bueno, hombre. La historia es que entraron en un bar que se llama el Bar El Cangrejo y tienen unos grandes menús de Navidad que son el menú Arriba España. Bueno, el bar se llama El Cangrejo Arriba España. Tienen un menú Francisco Franco y un menú José Antonio, si mal no recuerdo. Entonces hemos pensado, ¿esta gente qué primará más? O sea, ya sabemos qué ideología tienen, pero ¿qué prima más? ¿La ideología o el negocio? Entonces hemos pensado en llamarles y ver, hacer este pequeño experimento. Entonces vamos a llamarles como si fuésemos de Podemos Ciudad Real y queremos reservar una mesa. Además ahora que están ahí al cerrar y es la hora golfa. Claro, entonces vamos a ver si nos hacen una reserva. Tiene que ¿no? estar con las copas de soberano. Entonces por favor, llama, déjale el micro abierto solo, solo al oriente. O sea, es decir, el mismo que el de Basu. ¿Cuál dejo abierto? Vale. Apago los micros, ¿vale? A ver, yo estoy hablando en código para que la gente no sepa. Vamos a por ello. Vale. La identidad real. Estoy marcando. Hablad mientras. Hola, amigos. Bueno, estamos marcando. Uy, saco el tutorial por ahí. Hablado algo. Que no... Bueno, voy preparando. Necesito un tono de voz serio. Esto es para el 25, ¿no? Para la cena del 25. Comida. Ah, el menú vale para cualquier día. para la semana que viene. Vale, está marcado. Vale, o sea, este menú yo lo puedo pedir para el sábado. La que estás llamando no está disponible. Llama otra vez. ¿Ha dado otra vez? Las horas que son, en realidad, bueno, en fin. Todo en franquista está durmiendo. La hora claro. Está durmiendo o pegando a su mujer. O esnifando cocaína. O haciéndolo todo a la vez. Porque estos franquistas son multifuncionales. Se reparten muy bien el tiempo, ¿eh? Son muy cuadriculados. No nos podemos quedar sin llamada. Técnico. Llama a alguien, llama a Javi. Deja de ingerir alimentos. No va. Lo siento. Bueno, pues no pasa nada. Desde aquí vamos a pedir un nuevo técnico. Vamos a despedir a... Porque todo esto es culpa suya. Llamo a quien quieras. No, pero estamos pensando que claro, que es que esa foto ha rulado por todos los WhatsApps. Oye, pues llamamos a Casa Pepe, si no... Que a lo mejor... Que marca la línea divisoria... Nos falta ese teléfono. Este jazz nocturno. Blade Runner, ¿por qué dais tanto peso a la canción? Oye, Blade Runner, que se está ahí cosechando la segunda parte. Si no muere Harrison Ford en el intento. Harrison Ford está rodándola junto con Ryan Gosling y sin querer le ha metido un meco. Sin querer le ha metido un meco al pobre Ryan Gosling. Sin querer, claro. Le llamo Caranchoa. Yo describo la situación. José con el... Sí, describe. Narra. Nárralo. Con la caja de pizza en la mano. Muy buena. La pizza abierta, cortada en cuadraditos y ofreciendo. Mientras que los demás miran en plan de, bueno, ¿estamos haciendo un programa de radio? Bueno, ¿qué? ¿Hacemos publicidad entonces del restaurante El Cangrejo este? Yo, si queréis, os recito los menús. Me parece feo hacer publicidad del restaurante El Cangrejo y no de la pizzería Draculín. Draculín, ya le hemos cambiado el nombre. Drácula Pizza. Directo. Soy consciente de que tenéis que hablar y estáis comiendo. Tío, ahora aquí el único que no está comiendo soy yo. Claro. Así que. ¿Consiste el menú franco? No, bueno, si queréis podemos dar una noticia mientras esta gente come. Porque mira, lo de comer y dar noticias. ¿Consiste el menú franco? ¿Qué te tenía? Que nos hemos perdido. Mira, yo os cuento el menú franco de entrantes. Franco. Está buena la pizza, ¿eh? El huevo que le faltaba a Franco. El jamón de bodega y queso manchego. Huevo escalfado. Tabla de paté de perdiz cojonudo. O sea, tabla de paté de perdiz cojonudo. O sea, ahí ya estamos viendo que esta gente lo que es leer no lee mucho porque no concuerda el género del adjetivo con el género del sustantivo. El nombre de la tabla tiene la cojonuda y la normal. Pero lo han puesto en masculino porque ellos solo hay cojonudo, no existe lo cojonudo. Pero no es el paté, a lo mejor el paté es el cojonudo. Fritillo de mollejas con ajos tiernos. Y una mini mariscada de langostinos cocidos. 4 unidades por comensal. Langostinos cocidos, qué triste, ¿no? El plato principal consiste en a elegir entre 3. Un asado de cordero manchego al horno, churrasco de ternera del País, del periódico El País. El País. O sea, ahí, han cogido un becario del País y se le van pasando por... Y la merluza en salsa verde. En fin, yo no sé si queréis que siga con esto. Leemos una noticia porque yo creo que el menú este no da más de sí tampoco. O sea, tienen a... Este yo no sé si en Millán Astray o quién encima de este menú. José Antonio, primo de Rivera. Si lo pone ahí. Es que no estoy... Que suspendí franquismo en el... me quedaba así. Franquismo 2. Me quedó. ¿Qué os parece si vamos con una noticia así rápida? Sí, tú. Venga, tú porque... Una noticia que nosotros estamos aquí. Tiene que trabajar por la semana pasada. Trump. No viniste. Trump. ¿Cómo hay que pronunciarlo ahora que ha ganado Trump. Las elecciones? No, pero hay que pronunciarlo bien, que ya es Trump. Casi cuasi presidente. Tacha de ridícula la conclusión de que la conclusión de la CIA de que Rusia le ayudó a ganar. O sea, esto es una guapo movida, porque ¿eh? Es que Putin sí, es hacker también. O sea, aparte de cabalgar osos, es hacker. Y ha hackeado las elecciones. ¿Estamos llamando? Es que dice que... ¿A quién llamamos? O nos está llamando alguien. Es la preescucha. Que está puesta. La preescucha. Estamos preparando la entrevista que viene. No pasa nada. No me escuché. Esto solo lo oigo yo en mi cabeza. Otra vez me está volviendo a pasar. Por Dios. Que, bueno, esto. Que Putin es hacker y lanzó un ciberataque para que ganase Trump. Que menudo crack, ¿no? A mí lo que me asombra es que Trump se ha quejado cuando... Porque al principio decía, ¡ah, conspiración contra mí! Y al final gana y dice, bueno, conspiraciones, eso es de locos, eso es de perdedores. la fina línea de la conspiranoia. Claro. Es que... claro, para ti es una conspiración cuando tú eres el que... Oye, ¿qué acusación es esa? Es que Putin, es que Trump no es tonto. Es que no llega a ser el hombre más rico del mundo. O casi así... Bueno, dejándose más allá. Yo creo que los que son poco listos son los de la CIA. Están ahora mismo... Se están metiendo con el futuro jefe. Y además eso, o sea... La CIA ha tenido como conclusión que Putin les ha hackeado. Es decir... ¿Dónde deja esto a la CIA y a la NSA? Si llega un ruso comunista, claro, un ruso comunista que no tiene dinero, ni tiene medios, ni tiene nada, y le hackea todo el sistema electoral. Te hackean el Hotmail. Te hackean el Hotmail, el sistema electoral, el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, todo, tío. ¿Dónde deja esto al imperio? Nos deja mal porque no hemos podido influir tanto. Oye, está. Yo con la palabra imperio me refería a Estados Unidos, pero. Ah, yo pensaba que te referías a nosotros. Quiero rectificar mi primera impresión sobre la pizza. Está rica, ¿eh? Se veía ahí a todo el mundo ahí. Sí. Pero sigo pensando que esto, una familiar XL no es. La siguiente hay que probar la familiar normal. Quizá habría que ampliar el tamaño, pero el sabor está bien. Está bien. Oye, mira, atentos a la siguiente noticia. Han detenido al nieto del fundador de la Fiat por fingir su propio secuestro. Ese cacho es mío. Déjalo, Javi, esto es mío, lo estoy dejando aquí mientras hablo. Ya veis la importancia de la noticia, ¿eh? No, es que o sea, y el programa y del oyente. Y por cierto, dejarle pizza a Puni, que está haciendo unas cosas ahora mismo, está con unos temas, así que dejarle. Bueno, pues lo dicho, el sujeto. Vamos a hablar de la compulsión masturbatoria de Puni. No. Dejarle que está en lo suyo. Bueno, el sujeto en cuestión se llama Lapo Elkan. Sí, o sea, Lapo. De esto de. ¿Lapo? ¿Vale? Y la historia está casi. Hace unas semanas llega a Nueva York para pasar el día de Acción de Gracias. Monta una fiesta tremenda en la habitación de un hotel con alcohol, drogas y prostitutas. O sea, está claro que tenía que dar gracias por muchas cosas. Monta tal fiesta que se queda sin dinero, le pide prestado a una de las prostitutas y para devolverlo finge que la han secuestrado. Les dice que a la familia que le retiene una mujer y que el rescate es de $10,000. Que digo yo que puestos a pedir, ¿no? Pues ya pides más. ¿Eh? Pero o sea, pero él le pidió $10,000 a la prostituta, claro. Y ella se los dejó. Claro, o sea, el tipo no es ambicioso, necesita lo justo y eso es lo que pide. Pues ya está. Bueno, pues la familia se pone en contacto. Calderilla. Se pone en contacto con la policía, montan todo el operativo para el rescate y la poli, cuando se da cuenta de que todo es un montaje de Lapo, bueno, le detiene. Esta no es la única vez que monta una de estas, porque en 2005 le ingresaron en un hospital de Turín por una sobredosis de cocaína después de pasar una noche de fiesta en compañía de un transexual. Se pasó en coma 3 días enteros. Vaya festa, ¿no? Yo creo que es un... Hay que entrevistar a este hombre. Efectivamente. Es un referente. No podíamos dejar pasar la oportunidad de conocerle un poco mejor. Don Lapo, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a la puta España. Señor Lapo, ahora está en la calle en espera de juicio, pero le pueden caer entre 2 y 10 años de cárcel por fingir su propio secuestro. ¿Cómo se siente ante esta perspectiva? Bueno. Estas son cosas que pasan. Si tengo que ir al club, pues iré, no pasa nada. La vida sigue, la vida es una fiesta. Hombre, mucha fiesta en la cárcel, no sé yo si va a tener. Todo es buscarla, amigo. La cosa es hacer amistades, saber por dónde moverse y tener dinero, claro. Si la Pantoja le lavaban la ropa y le cosían y todo eso, ¿qué no me van a hacer a mí? Que soy un tipo irresistible, ¿eh? Un caramelito. Bueno, un caramelito a lo mejor cosas así que le hacen otros internos, sí. Oiga, háblenos de la fiesta, porque tuvo que ser un fiestón para tener que pedir 10.000 euros prestados. Nada. Exageraciones de la prensa. No fue para tanto. Pero me había dejado las tarjetas en el jet privado y lo había mandado hasta Hawái para traer allí a unas amigas. Pero hubo tormenta y no llegó a tiempo, ¿eh? Y llevaba poco suelto, unos $6,000, nada, calderilla. Como usted comprenderá, la solución más normal era pedirle el dinero a una de las señoritas. Que, por cierto, quisiera aclarar una cosa, si usted me deja. Sí, por favor. Oh. Está diciendo la prensa que era una prostituta. Y nada más lejos de la realidad, era la madame. Si no, ¿de qué me iba a dejar a mí ella los $10,000? Sí, es un error muy, muy común. Entonces, $6,000 por un lado, 10.000 por el otro. ¿En qué se deja usted $16,000 en una sola noche? Pues mire, ya son el hotel, son $1,000 la noche. Y eso que hacen precio amigo, ¿eh? Luego las chicas, que son como los pimientos de padrón. Unas cobran y otras no. Perdón, es que me descojono conmigo mismo. Sí, es la hostia de gracioso. Es eso, la habitación, las chicas, el alcohol, la banda de música, el equipo de fútbol, los New York, los gigantes, que estuvieron por allí, el coro de Costa, la cabra, el burro y su compañera que hace el baile de los siete velos con él, una cosa finísima, los Harlem Globe, Trotes también vinieron, el coro del departamento de policía de Nueva York, Donald Trump que se pasó a saludar, los dildos muy ricos, los útiles del bondad, ¡ah! Y nieve, mucha nieve, que no falte la nieve, ¡uah! Sí, sí, sí, ya veo que todo lo necesario. Oiga, ¿y el pavo? ¿Qué pavo? No era Acción de Gracias, la cosa esa que va de juntarse con gente, comer pavo, es una fiesta tradicional americana, supuestamente era lo que usted estaba celebrando. Ah, pues no tenía ni idea, para mí solo era un jueves noche, como otro cualquiera. Oiga, Lapo, y digo yo, o sea, desde la ignorancia, ¿no era más fácil haberle dicho la verdad a la familia? Oye, mira que me he quedado corto de dinero, a ver si me puedes mandar un giro, bueno, un giro, como dicen ustedes. ¿No sabían que estaba italiano? O sea, un poquito, estuve una vez por ahí, en Roma. O sea, que le hubieran ingresado directamente el dinero a la madame también, que le dé el número de cuenta y ya está, o sea, no sé, algo normal. No entiendo lo que me dice usted. Vamos a ver si nos aclaramos. La pregunta es, ¿por qué finge usted un secuestro en lugar de pedir el dinero de forma normal? Pues hombre, ahora que lo dice usted así, pues parece bastante sencillo, ¿no? La verdad es que se pilla ahí en caliente y pensé, ¿y qué hago ahora? Que la madame esta tiene muy mala hostia. En las sesiones de sábado a veces se me olvida la palabra de seguridad, ¿sabes? Y hasta que me acuerdo no vea cómo reparte la cabrona, ¿eh? Y yo me vi ahí indefenso, con una resaca de cagarse, viendo los machacas que tiene, también cobrando deudas, que son unos maromos que flipas de grande. Y no sé, en ese momento piensas rápido y lo que se te pasa por la cabeza, pum, secuestro, no lo pensé más. Tampoco creo que sea el único al que se le ocurra una idea así, No creo que sea tan raro, no se me habrá ocurrido a mí solo. Bueno, pues ahí le voy a dar un poco la razón. O sea, estamos leyendo ahora que hace unas semanas un chaval en Parla fingió un secuestro para pagar una deuda de 600 euros. Lo ve. Sí, sí. Y mire, un empresario en Almería este verano fingió su secuestro después de un fin de semana de fiesta para que la mujer no le crujiese al volver, que se había ido sin avisar. Sí. A la orden del día. Y hace unos años en México un chaval simuló que le habían secuestrado para no ir a misa. Ese domingo pasó de ir y al parecer su madre le habría arreado con la zapatilla por faltar al servicio religioso dominical. Yo hubiera hecho lo mismo. Y por supuesto está el famoso caso de Bartolín, aquel ex concejal del PP de un pueblo de Jaén que en el 98 fingió que le había secuestrado la ETA. Ve, hasta políticos famosos. Ve cómo no hecho nada tan raro. No, pues al final le voy a tener que dar la razón, sí, me ha convencido. Bueno, pues si no necesita nada más, yo me despido, Que he quedado con unas amigas y tengo que pasar por el cajero primero. Que no quiero que me pase lo mismo de la otra vez, Que ya sería la mofa. Sí, sí, pues nada, venga, señor Lapo, disfrute con moderación. Sí, sí, con moderación y con la que haga falta. Y con usted, si se deja. Y con el de la morena también, que me ponen las barbas. Yo soy de disfrutar y dar amor a todo el mundo. No, gracias. Por mí, No, déjelo. No sé si a Javi le va eso, pero no, a mí no. Venga. No, en serio. ¿Quiere usted que vaya? Me planto ahí en nada. Yo tengo una pregunta para Lapo antes de que se vaya. El piloto que cambie el rumbo y vaya para Vallecas, que tenemos fiesta, No. Ya sí es otro día, señor Lapo, que... Mire, acaban de entrar unos señores del Hogar Social en la radio y nos quieren pegar por ser una radio de rojo. ¡Nos secuestran! ¡Corta! ¡Que nos secuestran ya, No, déjelo. Me quedé sin hacer la pregunta, Michael. Coño, pero que venía aquí, claro. Coño, que venía aquí. Soy la única persona que piensa que el señor Lapo tenía un deje gallego ahí. Sí, es verdad. Habría que preguntarle Italo gallego. Al señor pasa mucho, Fiat, ¿vale? Señor, a ver, pues si su mujer tuvo algún encuentro con Amancio Ortega. Y todos los contactos de Michael tienen un toque gallego que echa patas, sí. Menos te lo esperas. Yo creo que simplemente que iba de vez en cuando a recoger la mercancía directamente a Galicia de en primera mano. Pues, y con eso te pegas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te alejes del micro. Cada vez que dices qué pasa, yo creo que los oyentes se creen que se lo preguntas a ellos. Pero a la gente. O sea, ¿qué pasa? Tú imagínate que estás haciendo la radio. Los oyentes todos hablando con su radio, ¿no? No pasa nada. Sí, claro. No te entiendo. ¿Me dices a mí? ¿Cómo puedes verme de la morena? No te entiendo nada. Que huele a piquillo, a pizza y a cocaína. A papa y a cerveza. Qué buena la pizza, Y vamos a poner un indicativo. No. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en los 40, digo, en Radio Vallecas. ¿De qué te ríes? De ti, que eres gilipollas. Me ha apretado un poco. ¿Qué decías que te había apretado? Que Michael te ha apretado. Oye, Michael se ha puesto mucho la piel de Iglesias. Yo quiero que aquí a que acabe este programa dentro de un millón de años. Un millón de años o 8 minutos, sí, según se sino esta sucesión de acontecimientos que emitimos los martes, que algún día cantes algo. Yo canto muy bien, ¿a que sí, Adri? Sí, se ha notado en lo de hoy Podemos. Te has arrancado, pero no... ¿Que no canto bien? No ha cuajado. Bueno. Pedita guitarra, ese niñita pone siempre... Yo me traigo la guitarra y... Que canto bien. Yo me traigo la guitarra canto y... Canto bien, ¿qué te apuestas? Yo quiero canción. Un tema más latino. Más ¿cuánto me das si canto bien? Javi, que me alejes del puto micro. Aléjate un poco del micrófono. ¿Cuánto me das si canto bien? Yo no te doy nada. Yo, si quieres, me traigo la guitarra y... Yo sé tocar la guitarra. Yo te pago 2 euros si cantas a Ricky Martin. Y también tocar la armónica, cuidado. Fíjate que yo, lo de cantar, no. Yo, con tal de que no grite... Pero canto bien, ¿verdad? Bueno. Pero está gritando mucho. Luego se queja de que le subimos los... Paso mucho tiempo con gente en esta radio, que bueno... Los decibelios se comen aquí. Pero llevas ya un tiempo en la radio, ¿no? Empecé ayer. Por eso. Llevas ya un tiempo en la radio y me estoy dando cuenta que... Porque me coges la mano, que no puedo gritar ahí. No. Pero que los signos básicos que te hace el técnico no los comprendes. Le preguntas qué pasa. La radio del siglo XXI se hace así. Hay que hablar con el técnico como si... Radio Verité. Está muy bien, pero cuando el oyente no lo entiende, pues fíjate. El oyente tiene que meterse en el... Tiene que... Es el último. El oyente o la oyente. O la oyente. La oyenta. La oyenta. La oyenta. La oyenta. La audiencia es la que estamos oyentando. La oyencia. Que se suban cuando quieran, pero yo, pues, soy como soy. Vamos a ir con estos violines de Howard Shore y La Comarca a una nueva noticia. El Partido Popular tratará de modernizar su ideario en el próximo congreso. ¡Bien! ¡Andrea Levy! ¡Andrea Levy! ¡Queremos a Andrea Levy! Andrea Levy, que ahora la están acusando de guapa. Hostia, ¿no? Por un momento. De catalanista. Parece que este programa estaba dirigido por Cárdenas. ¿Eh? Esto Cárdenas. Esto Cárdenas dice. Casualidad. Dice like, dame like. Me confirman que quedan 2 minutos para que acabe el programa y que el reloj que tenemos en el estudio está mal. Así que vamos a poner la canción de decir adiós. Pero en 2 minutos. Así menciona Cárdenas y cortar. Anyway you want it, that's the way you need it. Bueno, si sabes de qué manera podría modernizar su ideario el Partido Popular en su próximo congreso, envíanos un tuit a @imonopolio. Será un SMS mejor. Un euro. Para coordinar. Un SMS al 640-749965. Ese, un SMS. O telegrama. Un telegrama. Un telegrama. No, pero un telegrama a lo mejor es lo que mandarían ellos. Y... Es el PP, ajá, o sea, hay que ponerse en su situación. Adaptarse a... Habrá que acercarse, transversalidad. No lo había cogido. Por cierto, Javier de la Morena, nos querías contar una anécdota, ¿no? Sí, la quiero contar. ¿La cuento? ¿Hoy la cuento? Sí, venga, cuenta. De verdad, la voy a contar. Sí. Pero tú no mires al técnico. Mírame a los ojos. Pero esto ya es que la broma no me gustó. Venga. De verdad, la voy a contar. Pues que el otro día estaba viendo la serie esta de los nazis. Y bueno, ahí estaba. Pero bueno, mejor me cortéis otra vez. Y es que no escucho nada.